esos ojos negros cautivantes que me atrapan cuando me miras así. Mirada sensual, salvaje, excitante, me seduce tu misterio, ay de mí. Tú, dueña de mi corazón, tú, que atrapaste mi atención. Sin soñarte, solo sé que no puedo enamorarte, porque me quemas como el fuego, gitana, me miras y me muero, gitana, me tienes como un loco desafiando mis deseos hacia ti, me quemas como el fuego, gitana, me miras y me muero, gitana, me hechizas con tus ojos. Negros cautivantes que me atrapan cuando me miras así. Mirada sensual, salvaje, excitante, me seduce tu misterio, ay de mí. Tú, dueña de mi corazón, tú, que atrapaste mi atención. Sin soñarte, solo sé que no puedo enamorarte, porque me quemas como el fuego, gitana, me miras y me muero, gitana, me tienes como un loco desafiando mis deseos hacia ti, me quemas como el fuego, gitana, me miras y me muero, gitana, me hechizas con tus ojos. Con tus ojos.